iba a ser, como dijimos recién, en el micro del Consejo Deliberante, pero ayer por problemas técnicos no pudimos estar al aire, pero por suerte lo podemos tener hoy. Sé que están muy activos por las comisiones y todo el trabajo que tiene el Consejo Deliberante previo a lo que son las sesiones, pero nos prometió que iba a estar y ya está sentado en la mesa Pablo Ovino, concejal hoy del bloque opositor del justicialismo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo. Un gusto siempre venir acá y darle saludo a vos y a Pablo y a la audiencia. Linda charla fuera del aire. Sí, sí. Pero esas quedan fuera del aire. Saquen sus conclusiones. Bueno, escenario complejo, Pablo, ¿no? Totalmente. Uh-huh. La verdad que si bien todo esto eran algunos eslogans de campaña, uh-huh, y hoy verlos en la práctica, muchas medidas que sí se llevaron, uh-huh, adelante, como han repercutido, uh-huh, en la diaria, en el vecino común, uh-huh, es un escenario complejo. La, uh-huh, verdad que el que estamos, uh-huh, viviendo cambió muy bruscamente, me parece, la vida de los vecinos en, uh-huh, cuestión de 7-8 meses. Se ha dado un vuelco importante y sí, la verdad que se ve, se nota un escenario, uh-huh, muy complejo, donde hay que apretar los dientes, uh-huh, ajustar el cinturón y, uh-huh, y ver cómo se va diluciando todo. Pablo, vos jugaste un rol importante en el bloque oficialista, porque en la gestión anterior, y hoy te toca estar en el bloque opositor, pero con un bloque que se lo ve muy compacto, ¿es así? Sí. ¿Y es un rol diferente? Es un rol totalmente diferente. Uh-huh. Nosotros veníamos, aparte de mi experiencia de ser oficialismo, uh-huh, varios, uh-huh, años, y hoy toca, dado el resultado electoral, estar en, es decir, ser oposición, estar, uh-huh, en la vereda de enfrente. Y también decir que un bloque de 4 por ahí es más fácil de coordinar, de, uh-huh, ser compacto, que un bloque de 7 u 8 personas. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, sí, son, es decir, cambia la conformación del bloque y cambia, es decir, de ser oficialismo a ser oposición. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, es un gran cambio, la verdad que sí, es un escenario totalmente diferente, incluso con la conformación de ser la primera minoría, uh-huh, porque después está el bloque La Libertad Avanza con, uh-huh, los concejales, es decir, tenés el oficialismo con 7, que a su, uh-huh, vez tiene conformaciones de la UCR, uh-huh, del PRO, de varios, de MIL, espacios, la, uh-huh, varios espacios, que a su vez esos espacios, cuando hay temáticas puntuales, también tienen sus diferentes, uh-huh, opiniones, sí, a la hora, sí, de, sí, votar, sí, como, uh-huh, pasaba el año pasado con la UCR y el PRO, uh-huh, había cuestiones, uh-huh, de diferente índole, de derechos humanos, uh-huh, sí, sí, que votaban diferente. Género, ¿sí? Uh-huh. Así que es un consejo con 3 fuerzas, digamos, uh-huh, lo cual le da una particularidad. Uh-huh. Pablo, acá te pregunto, sin ánimo de meterte en un brete, ni mucho menos, sino apelando a tu experiencia, este frente que se armó para las elecciones y que termina ganando, que encabeza a Francisco Ascué, se nutre varios espacios y bien lo describiste vos. ¿Crees que en la gestión se ven esos espacios? Porque viste que acá llegaron comentarios, pero vos tenés experiencia en esto y jugabas un rol importante entre la gestión del Ejecutivo y vos como el Poder Legislativo. ¿Se ven estas cuestiones de cortocircuito o cómo estás viendo eso, el armado del Ejecutivo? No sé si cortocircuito, uh-huh, pero sí se ve bien marcado que Juntos por Entre Ríos, uh-huh, como se llama la fuerza, tiene diferentes composiciones, uh-huh, como hablábamos, el MID, uh-huh, la UCR, uh-huh, el PRO. Aparte la UCR con 2 espacios también diferentes. También, uh-huh, Evolución, uh-huh, después tenés junto, uh-huh, el espacio de Alacino, Moyne, uh-huh, y demás también, uh-huh, que trabajaron, sí, sí, con, sí, varios, sí, sectores del peronismo también que integraron, sí, varios, uh-huh, compañeros han trabajado, uh-huh, y se han parado ahí, lo, uh-huh, cual es una realidad, digamos. Uh-huh. Sí, sí, sí, pasó. Debemos pensar nosotros que no hicimos bien para que esas personas, uh-huh, o simplemente respetar su... Pero sí, es una conformación. Uh-huh. No veo cortocircuito, pero se ve bien marcado que cada uno de aquellos dirigentes o espacio político después, uh-huh, luego de asumir la gestión, ha puesto... Seguro. Sí, uh-huh, cada cual... ha marcado presencia en diferentes secretarías y, es decir, cada secretaría o cada lugar responde a un espacio político puntual. Uh-huh, eso está, uh-huh, está bien claro y se lo ve, y eso es una realidad. Perfecto, perfecto. Pablo, ¿cómo viste el escenario? Ahora vamos a hablar de la medida de alivio fiscal que llevaste al frente vos, pero te quiero preguntar, ¿cómo viste el escenario de la orgánica? ¿No? Recordemos que arrancó, hubo algunas cuestiones ahí con la cuestión de los directores y estas cuestiones, y después, bueno, vuelve al recinto para tratar la orgánica. ¿Cómo la estás viendo a esta que quedó conformada ahora? Bien, como te vuelvo a decir, en función, hilando con lo anterior, cuando vos llegás, más o menos yo en su cabeza tendrían un esquema, vos después tenés que plasmarlo, y me ha tocado, yo asumí el mandato anterior, uh-huh, nos tocó, bueno, Enrique se fue a los poquitos días, uh-huh, pero vivimos casi 3 años de Alfredo, después vino Enrique con otra orgánica diferente, y ahora Ascue tiene la propia. Creo que arrancaron con una hoja de ruta en función, creo que para mostrar para afuera una reducción de secretaría, pero después se dieron cuenta que en la práctica eso, es decir, tener una subsecretaría de salud en una ciudad como Concordia, con el escenario complejo social y de salud que puede haber, te trae complicaciones, como lo es deporte, que al momento ha cambiado. ¿Por qué? Porque el subsecretario de salud tiene que responder al secretario de desarrollo humano. Entonces, a la hora de la ejecutividad se complica. Está bueno, lo mismo lo que había sido Luciano Del Olio, que estaba gobierno de Hacienda, ahora se separó. Pero eso es normal y habitual, de decir, bueno, cuando arrancás querés mostrar que tenés poca secretaría, pero a su vez tenés gabinete con Eduardo y tenés la de Secretaría General de la Intendencia, que por ahí, viste, la gente no sabe mucho cuáles son sus funciones puntuales, pero sí, se va acomodando como todo, viste, el camión, el carro se va acomodando a medida que vas andando, y creo que eso, por eso es que el bloque rápidamente acompañó, porque entendíamos que es importante que el intendente pueda diseñar su hoja de ruta, y ahí tenía garantizado nuestro acompañamiento. Generó cierto grado de conflicto en aquel arranque de la actividad legislativa, que obviamente estuviste porque que se hizo en el Odeón, creo que fue el Odeón, sí. El intendente diciendo: nos encontramos con una municipalidad fundida. Fue una frase fuerte. ¿Qué análisis hiciste de eso? Porque nosotros hemos hablado con la gente de la gestión anterior, dice que no es así. Entonces hay ahí cierto ida y vuelta que ha generado algunos cuestionamientos. ¿Qué análisis hace de eso? Sí, yo creo que, como bien participé, y me tocó marcar que tuvo muy poco acompañamiento por parte de sus funcionarios, cerca de 400 funcionarios, 490, y creo que no había 150 funcionarios, estoy seguro. Es lo que la gente va a escuchar, Pablo, también. Es decir, acá hay unos discursos que son 40 años de peronismo, que era un despilfarro la gestión anterior. Entonces la gente, el votante, que es a quien centra el discurso, va a escuchar eso. Y sí, lo vi en el estado de las calles. Y volviendo a lo anterior, la municipalidad fundida. Recuerdo que ante Escribano se hizo un pase. Y con, a ver, la gestión anterior... yo soy una persona crítica en general, pero en pos de mejorar a Pablo, siempre que crítico para y hago autocrítica seguido. Creo que uno de los puntos fuertes fue la Secretaría de Salud. Ahí está. Yo creo que si vos me preguntás y me apurás un rápido, yo creo que eso fue uno de los puntos fuertes que tuvo la gestión anterior, cerrando los años con superávit, con equilibrio siempre. Podían darse como el proyecto que vos me decías de alivio fiscal, lo presento yo ahora, antes el Ejecutivo lo daba. Lo sacaba, ¿me explico o no? Sí, tenía una agenda, ¿por qué? Porque las arcas estaban bien, entonces cuando las arcas están bien, vos tenés espalda para dar medidas de alivio fiscal. Entonces, sí, eso trajo bastante, y salieron varios funcionarios también a hablar. ¿Qué sé yo? Yo creo que la gente quiere echar culpas de todo lo malo para sí, atrás. ¿Te acordás en el parque industrial, que era un temita que a vos también te llevaba a trabajar mucho? Se le pagaba la luz, ¿te acordás? Sí, bueno, no es que se le pagaba, pero se hacía cargo el municipio. Se pagó el aguinaldo y los salarios previo al entrego. Entonces uno decía, será tan así, hay una auditoría dando vuelta, conoceremos la realidad. Entonces generaba este dilema, ¿viste? Sí, la gente por ahí se engancha y compra que es así, pero te digo que para mí fue uno de los puntos fuertes. Y vemos que también lo manifesté, el discurso de apertura de sesiones parecía más un discurso de campaña más que un discurso con tres meses de pico de gestión arriba. Es decir, bueno, ¿cómo vas a hacer para que esto, todo lo que los índices de pobreza que le hablaban en campaña, todo eso que dijo en campaña, no podés repetirlo ya cuando sos gobierno hace 100 días aproximadamente? Entonces eso es parte de lo mismo, me parece. Pablo, te pregunto, bueno, esta medida de alivio fiscal, siempre cuando escuchamos, ¿no?, medida de alivio fiscal, uno la termina celebrando, más en un contexto en el cual la situación es compleja. Explícamela un poquito, explicarle a la gente y cómo va el grado de ejecución de eso. Eso en febrero estábamos analizando con el equipo, viendo un poco lo que se dilucidaba del año y sabíamos que era complejo. Entonces dijimos, bueno, trabajemos una medida de alivio fiscal puntual. Bien. Para las menores categorías del artículo 19. Entonces, aquellas personas que facturan desde 650 mil pesos para abajo mensual, metimos por el Consejo Deliberante una exención de 6 meses, Pablo. Eso siguió su trabajo legislativo y tuvo dictamen favorable, y hoy ya es una ordenanza, así que hay casi 500 personas que se ven favorecidos y no van a pagar la tasa comercial durante ese mes. Es importante, Pablo. Sí, claro. Es importante porque en estos momentos de crisis darle un respiro al pequeño contribuyente. Y esa es la agenda del bloque hoy, es poder aliviar. Estamos trabajando en un proyecto de bajar la tasa de alumbrado de la boleta de luz, de concejal Satalía, del fondo compensador del pasaje colectivo, también de Carolina. Así que venimos tratando, estamos en el EDOS trabajando, pedimos un informe para ver cómo, mediante, si se pueden seguir implementando medidores, podemos bajar las tarifas. Cuando arranca el año, ¿ves? Porque uno hablábamos como fuera, vos al fútbol, yo voy al boxeo, vos al club, che, ¿viste el agua, viste la luz, papá? Entonces, vas a tener mucho contacto con la gente. Aparte, andás, se te ve. Vas a los comercios, charlabas, se me rompe un tractor, voy a comprar un rulemán, che, ¿cómo está? ¿Cuánto paga de luz? Vas conversando. Agua había venido con 240% de aumento por las valuaciones fiscales de las propiedades. Entonces, en eso estamos ahí trabajando para poder amortiguar un poco, porque entendemos que son aumentos excesivos, digamos. Y así lo vamos a plantear. Vamos desde el bloque, estamos trabajando en proyectos que puedan aliviarle un poquito, que por ahí es lo que... Pero aparte está bueno, porque vos lo que planteás, más allá de que la vivís, es demanda del vecino. Es una demanda del vecino. Usted, de alguna manera, representando a la oposición, hoy son como la voz del vecino. Sin duda, todo lo que plasmamos son reclamos, Pablo, y demás. También te contaba que luego de que fracasa la ley ómnibus, ¿te acordás? ¿Qué hizo el presidente? Sacó el fondo del transporte a una ciudad del interior, entre ellas Concordia. Esas son las peleas que hay que dar. Seguro. Esa es la pelea. Hay que ir a pelear a Paraná, a Buenos Aires, para que te restituyan eso. Los fideicomisos también, que podían ayudar al precio del trigo, también, al desarrollo de los barrios, al gas, son 20 y pico de fideicomisos. Esa para mí es un poco la pelea, Pablo, que debe dar el intendente. Y la cuestión energética también, temita. Viste que hasta hubo una demanda por parte del gobernador de la provincia, teniendo en cuenta que vos también tenés tu pata importante hoy, es el sector privado. ¿Te preocupa eso? Me preocupa porque yo lo manifesté en una reunión el otro día. Yo recorro la fábrica de mi hermano, la fábrica familiar, de varios amigos, me gusta ir, preguntar cuánto producen, cómo están los costos. Bien. Entonces la gente, por ahí vemos qué pasó de años anteriores, de preguntar, che, ¿dónde te fuiste el fin de semana? ¿Fuiste a Colón? ¿Fuiste a Concordia? ¿Fuiste a San Salvador? Y ahora están todos hablando de la boleta de luz. Es el tema en el comedor. Pero aparte la industria es clave, es como una materia prima más, ¿o no? Realmente, sí, la verdad que... boletas, cualquier hotel, cualquier restaurante, cualquier pizzería acá, vos la ves, heladerías, clínicas privadas de salud, le ha crecido exponencialmente. Recordemos que eliminaron nivel 3, nivel 2, pasó todo al nivel 1 y se duplicó el costo de kilowatt. Y para el 1 de mayo había otro aumento que no se aplicó. Y lo frenaron. Y sí, para que la inflación les dé. Seguro, porque quieren llegar a un dígito. ¿Qué análisis haces de justamente la cuestión económica? Pero acá vamos a pensar en el funcionamiento del municipio, ¿no? Recordemos que salió un informe, pero aparte nosotros lo veníamos siguiendo. Es más, funcionarios hoy nos dijeron, achique la coparticipación importante y también recaudación propia, ¿no? Vamos a hablar de los impuestos. Nos hablaban de que el principal ingreso del municipio es la tasa comercial y hoy la baja del consumo impacta de lleno en lo que son las arcas del municipio. ¿Cómo estás viendo todo eso? Complejo. Primero, ¿es real esto? Sin duda que ha caído y es preocupante porque salió, también lo manifesté, no sé si en una nota periodística o en el recinto, el año pasado y en una gestión cuando vos estás equilibrado se destina aproximadamente hasta el 55%, el sueldo estábamos en 51%. Con los ingresos del año pasado y con estos ingresos hoy el porcentaje de sueldo está superó los 70. Sí, eso es una, como dije yo, o sea que el margen que te queda es mucho menos. Nadie lo vio venir, eso es lo que yo manifiesto. Vos no te podés encontrar, designar cualquier cantidad de funcionarios y de repente darte cuenta que te traen la hoja que está destinando 72% para después dar de baja a todos esos funcionarios de las categorías, tenés que verlo antes. Esa es la cuestión para mí. ¿Me explico? Sí, tenés que ir adelante del problema, no podés ir atrás. Entonces vos te encontraste con ese escenario de que te cae la, pero si con todas estas medidas nacionales es lógico que la reducción caiga porque el consumo cae. Uh-huh. Porque acá tenés más de 10.000 tasas comerciales. Uh-huh. Hoy muchos han dejado de pagar, la coparticipación cae, todo uh-huh. cae en lo que uh-huh. es recaudación. Uh-huh. Pero porque cae el consumo, Pablo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces te encontrás con que es un escenario totalmente diferente al del año pasado y te empiezan uh-huh. a sonar las alarmas porque no te entra dinero. Y aparte, en esa reducción de ingresos, tenés la ampliación en otro, porque vos seguís negociando paritaria a los trabajadores, seguís pagando la luz, los insumos paralelos, como hablábamos con Pablito. Es un escenario muy como que te da negativo en todas partes la ecuación, ¿o no? Sin duda, uh-huh. sin duda, uh-huh. sin duda que es así. Así que creo que eso hay que ir mirando atentamente cómo están las finanzas del municipio. Yo uh-huh. creo que hoy se debe centrar ahí el esfuerzo para poder planificar, Pablo. Así, uh-huh. bueno, el escenario de estos tres meses es este. Bueno, prevemos esta recaudación y hacer una hoja de ruta. Ya lo que tenías para atrás mm. en tu hoja de ruta no va más. Ya está. Porque sí, ese tal escenario, cual, si es que con esta recaudación... No, hoy patearon el hormiguero. Mm-hmm. O sea, barajar y dar de nuevo y ver con este escenario cómo te organizás, porque con el aumento de tarifa, aumento del pasaje colectivo, uh-huh. todo ese aumento, paritarias a la baja, uh-huh. hace que el trabajador no consuma. Uh-huh. Todo eso repercute en la recaudación. Claro. Ahí tocaste un temita sensible. ¿Cómo estás viendo el tema del transporte público, no? Bueno, ahí hablabas de el proyecto de Carolina Meano, que la verdad que está bueno. Pero es un escenario. ¿Por qué te traigo el tema del transporte público? Porque muchas veces el transporte público involucra a toda la comunidad. El usuario, pero tenés el empresario y tenés también el trabajador. Hay como varias patas ahí. Sí. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Primero decir que no acompañamos en el último momento, porque uh-huh. ya cuando se fue cerca de los 600 pesos nos parecía que no iba uh-huh. no iba con la realidad de los trabajadores con Concordia en ese momento. Uh-huh. Entendiendo y respetando la postura de acá, vos tenés que dividir, uh-huh. Pablo, que son empresas de cooperativas. Es decir, tienen uh-huh. una cooperativa, son socios uh-huh. donde distribuyen, y lo otro que son las empresas... Se paga un sueldo por UTA uh-huh. y tiene otra estructura de costo. Uh-huh. O sea, son dos realidades diferentes. Pero más allá de eso, el gasoil aumentó mucho, eso es cierto. Uh-huh. Los repuestos han aumentado. Quedás mal. Siempre. Con alguien vas a quedar mal. Uh-huh. No votamos el aumento, uh-huh. pero entendemos y sí, sabemos sí, sí, sí. Uh-huh. Que se le hace difícil al prestador de servicio. No somos ajenos de eso. Siempre he estado en las reuniones, recuerdo el año pasado, uh-huh. cuando. El año pasado, en un momento que no había gasoil, ese era el problema. ¿Te acuerdas cuando había faltante? Sí, no sé que conseguía, tenía un sobreprecio. Entonces peleábamos, discutíamos, pero con mucho más tiempo entre medio. Uh-huh. Hoy ya es una negociación con estos índices inflacionarios que uh-huh. hubo diciembre, enero. Ya viste, hay que estar viendo cada ratito. Uh-huh. Y la Cámara, lógicamente, que va pidiendo porque entiende que... Uh-huh. necesita una estructura de costo para seguir funcionando, que ellos la calculan uh-huh. y es su posición y es válida. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, acá te preguntan directamente, Pablo, ¿cómo estás viendo lo que es el área de desarrollo social? Porque hay muchos reclamos con respecto a ese tema. Te lo pregunto porque es una pregunta que llega al programa. Sí, nos han llegado que uh-huh. la cantidad de comedores se ha achicado, las pensiones uh-huh. se han achicado, la calidad de la comida ha disminuido, uh-huh. que censaron todo y se tomaron un tiempo, y mientras tanto nosotros recorrimos con el bloque los CDI que estaban teniendo algún problema, uh-huh. Porque muchas de las familias son trabajadores, son uh-huh. safreros que mandan sus chicos uh-huh. o criaturas al CDI donde tenían garantizada una fruta y antes de irse una comida, una uh-huh. ración. Eso estuvo descontinuado. Fuimos a recorrer, ya el intendente se comprometió y lo solucionó. Bien. Pero hubo un uh-huh. desfasaje ahí grande que todo lo te decía ahí uh-huh. mismo en el gimnasio de boxeo. Che, mirá, uh-huh. yo dejaba a mi hijo, antes le daba una fruta cuando y ¿viste? Te nombraban los CDI, y bueno, entiendo que eso se uh-huh. un poco se solucionó, pero estamos atentos a los reclamos, sí. Uh-huh, uh-huh. Pablo, te pregunto con respecto a lo que te voy a sacar un poquito de la ciudad y te voy a llevar, aprovechando los análisis que haces. ¿Cómo estás viendo la actividad legislativa en el plano nacional? Estamos ante un escenario muy convulsionado que tiene que ver con la ley base, con media sanción en Cámara de Diputados, ahora pasa a senadores. ¿Cómo estás analizando eso? Y la verdad que el escenario ya fracasó, lo que fue la ley ómnibus, mucha rosca, mucha negociación, los gobernadores jugando un rol importante, hablando con sus legisladores, planteándoles las realidades de su provincia. No es lo mismo una provincia del sur con muchos convenios de petroleros como Buenasueldo, donde si vos pones ganancia quedan casi todos adentro, que alguna provincia que es más primaria. Norte, sí, sí. Entonces cada gobernador ahí va a definir su estrategia y con sus legisladores, pero mucha rosca. Esto va a ir al Senado, se iniciaban los trabajos en el Senado, pero no veo aprobándose así tal cual como está el proyecto. Yo creo que esto va a volver. Volver a diputado. Yo creo que sí, la estrategia de Milei era llegar al pacto de mayo con todo esto. Yo creo que los plazos no van a dar, Pablo, quiero ser claro en eso. No y la apelando veo. A tu experiencia, Pablo, ¿está bien que sea todo un paquete así o es mejor ir, che, vamos, cuestión laboral, vamos con lo laboral? Vamos con esto, o está bien para lograr un cambio, decir, ponerle paradigma, si querés, ir con un paquete así. Uno la ve mal, pero por ahí es un análisis mío, ¿no? No, es una muy buena pregunta, porque lo que fue la ley ómnibus arrancaron con 600 artículos, fueron bajando, y ahora también estamos en 230 artículos, y es difícil, se votó capítulo por capítulo, pero nos pasó con la emergencia. Vos dictás mandar una emergencia administrativa, financiera, alimentaria, y vial. O sea, son cuatro metidas en una, que donde están no tienen correlación entre sí, ¿me entendés? Yo entiendo que se debería mandar capítulo, querés hacerlo laboral, querés hacerlo fiscal, tratarlo, pero meter todo son y poner de acuerdo más de 250 y pico diputados, es un trabajo, y ahora con 72 senadores, 70 y pico de senadores, va a ser un trabajo que es voto a voto, porque tenés ahí aquellos que originalmente iniciaron en un bloque y que después han acordado o han hecho algún otro bloque, lo mismo en diputados. Hacemos coalición, que tiene como 18 diputados. De UCR disidente. Es complejo. Sí, hoy el análisis es, están ahí. Están ahí. No estarían llegando. Y alguno... dentro del mismo bloque te votan diferente, Pablo. Como pasó con Hacemos Coalición. Algunos votaron el proyecto en general en contra, otros a favor. Entonces es un escenario complejo y vamos a ver, atento que pasan senadores, pero es posible que vuelva diputado, Pablo. Porque para aprobarse tiene que ser tal cual el proyecto original. ¿Qué análisis hacemos, Pablo, de algunos índices de la macroeconomía tirando buenos números, ¿no? Recordemos el riesgo país bajó, que es como una confianza, la reserva del Banco Central también crecieron en dólares. También hay que decir que el otro día en cadena nacional el mismo presidente anuncia un superávit de 0,2%, poco, pero de un superávit. Se habla de una baja de la inflación, pero después del otro lado, esto como las dos realidades, después del otro lado, ajuste por todos lados, desocupación, índice de pobreza, la gente no llegando a cubrir el mes, ajuste en las universidades públicas, a la salud, bueno, me pondría a hablar el ajuste a los jubilados, que es triste. ¿Qué análisis hacemos ahí, Pa? Bueno, está por un lado, como si vos, hay dos análisis. Uno, que decís vos, es las petroleras y los bancos subiendo 6-7% en las cotizaciones. El volumen de negociado ayer en la bolsa fue récord de la época de la convertibilidad. Está bien que hubo inflación en dólares, pero 1.500 puntos. El volumen que se negoció, es decir, la gente está comprando y vendiendo acciones porque ven que hay oportunidades acá en la Argentina. Y por otro lado tenés ese superávit que hay que ver quién lo paga, donde las jubilaciones, la quita de subsidios, pagan ese superávit, y no olvidarnos que hay 9.500 millones de dólares de importación que se deben, que eso no está computado también, ¿entendés? Entonces, bueno, se habla también de una deuda con las energéticas, si bien no sería un impacto, pero se habla que en este superávit está también el tema de esta deuda con los sectores energéticos. Sin duda, muestran un superávit, que se hizo un ajuste machazo brutal, eso estamos claros, estamos todos de acuerdo. ¿Quién lo pagó? Es lo que hay que definir, y cómo se avanza para adelante. Pero tenés dos realidades, como te digo. Esta fiesta de bonos, de acciones financieras, y quién está pagando también este superávit, con los recortes de las pensiones, jubilaciones, quita de subsidios, parate de la obra pública, quita de transferencia a las provincias. Es decir, eso es lo que hay que poner. Salto Grande, el que no recibe un peso, que lo hemos visto, Cafec lo mismo. Entonces eso es lo que hay que poner sobre la balanza. Tal cual. Son las dos realidades. Está bueno el análisis. Viste que recuerdo que el ex intendente Cresto marcaba esto, ¿no, Enrique? Marcaba el hecho de decir, cuando hay escenario de crisis, Concordia es como que no tiene piso para caer. Sí, siempre lo decía. Cuando sí. Hay época de bonanza, tampoco tiene techo para crecer. Y da la sensación de que es así, que Concordia con medidas así recibe un impacto directo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora todos esperando, arrancó la exportación de citrus, las primeras mandarinas, pero con estos días de lluvia, la verdad que va a llegar la quincena y el trabajador va a llevar poco a su casa, lo mismo los obreros de la construcción. Tras la crisis... Con eso de la obra pública, sí, que sí. Dijiste vos. Escuché cerca de 25% a nivel del país la cesantía de los empleados de la construcción. Como decía Moreno, vos cuando ves que los cascos amarillos andan por todos lados, vos te das cuenta que la cosa se mueve. Hoy se ve tranquilo, hay alerta porque se frenó. No a cero la hora, pero no es que redujeron. Uh-huh. Y ahora recién la provincia hizo una reunión para ver cómo relanza la... Uh-huh. Que va a tener impacto directo, sí, en los vecinos. Uh-huh. Así como hablaste de la declaración de emergencia acá, la provincia también declaró la emergencia. Más que nada alimentaria, fue puntual. ¿Te preocupa también los números y la situación financiera y económica de la provincia? Desde tu análisis, ¿no? Sí, yo salí en febrero. En enero mandaron a la provincia el 11% menos de coparticipación del gobierno nacional, que era algo así como más de 11 mil millones de pesos menos que recibió. Así arrancó el año. Es decir, y lo escuché a Frigerio, le cayó un tercio la recaudación, con lo cual... sí, es decir, es lo que te decía, Pablo, vos tenés una hoja de ruta, vos veniste de agenda, bueno, yo quiero hacer esto, esto y lo otro, y cuando llegás, che, no hay plata. Uh-huh. Y lo ves, y no ves un escenario de que mejore, sino simplemente... Claro, que ese es el tema. Claro, ¿cuándo se le ve la pata en estas dos realidades que escribiste bien, no se ve, como decir, ¿cuándo se van a juntar? Uno da la sensación de que en algún momento se van a juntar, pero el tema es cuándo. Sí, ¿hasta cuándo? Porque si uno dice, te da déficit cero, pero el próximo mes no recaudá, ¿va a tener que ajustar de nuevo, va a tener que tomar otra medida o no? Y la B corta que hablaban, ya no es tan B corta y se empieza a ver todo eso. Nadie empieza a ver hasta cuándo. Uh-huh. Pero bueno... Pablo, te pregunto ahí, también apelando a tu experiencia, el gobernador de alguna manera llevó dos temas puntuales que tienen que ver con los fondos de las cajas, jubilaciones... Bien. Y el tema energético de la Corte Suprema. ¿Está bueno que esto pase? Sí, sí, habíamos presentado un proyecto desde el bloque instándolo a Frigerio a hacer esos reclamos. Bien. Y después el dictamen fue, yo lo manifesté en el recinto, que quede, que vaya archivo porque el gobernador finalmente hizo el reclamo. Sí, sí, es importante. Porque es como defender recursos. Es importante fijar postura de la provincia ante el gobierno nacional diciendo esto es lo que nos corresponde y lo vamos a pelear. Uh-huh, uh-huh. Podés no mandármelo, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y se judicializa. Uh-huh. Y creo que está bien, Pablo, porque no podemos los entrerrianos pagar el pato de la boda tampoco. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lo que nos corresponde es así. Uh-huh. Pablo, te quiero preguntar porque hubo un tema que se ha instalado en estos últimos días que tiene que ver con estos terrenos, famosos terrenos, que todos preguntan la situación, la familia tira a la gestión anterior, el invitante por medio. Hubo un pedido de informe del mismo bloque oficialista que dice que generó algunos hay cuestiones, y ustedes también jugaron su rol en este tema. ¿Cómo lo explicamos esto? Bueno, es una primero explicar el pedido de informe, lo cual a nosotros como oposición nos llamó un poco la atención y ahí entramos. También por ahí lo que pasa con algunos temas que se instalan antes en la prensa que en el recinto. Uh-huh. Y se empieza a dar todo... Bueno, este fue el caso, ¿no? Este fue el caso, claro. Entonces se empieza a dar todo un debate en la prensa, sale un concejal, sale otro, se explica, sale este funcionario, que se dio antes en la prensa que en el consejo. Entonces, con lo cual eso ya hizo un poco fuera de lo normal. Después que el mismo bloque haga el pedido, también nos llamó la atención. Ahí, resumiendo, está escriturado a favor de la invitada, es decir, que es patrimonio de los concordienses y está la escritura. Uh-huh. Después tener por otro lado una familia, una persona que hizo dos veces, fue a la justicia, se le denegó, y tenés una aprobación de uso de suelo a favor de la persona que adquirió esos derechos. Uh-huh. para litigar. Entonces es algo bastante complejo. Entendemos que hubo alguna desinteligencia en la parte del registro de la propiedad de catastro, que cuando fueron a ceder ese derecho de uso, no le habrá aparecido que era patrimonio de los concordienses. Sí, sí, donde he ido no han dejado de preguntarme, Pablo, la verdad que es un tema que ha hecho... No, pero porque se instaló. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Qué hay atrás? ¿Quién está atrás? ¿Qué desarrollo? ¿Apoyó a este partido? ¿Apoyó al otro? Pero sí, sí, trajo bastante ruido. Lo importante, bueno, también fue el mismo bloque retira el pedido de informe. Nosotros ahí teníamos ahí una diferencia del punto 4, donde decía si se había iniciado un acta administrativo por el tema de cómo se filtró la información. Es decir, para lo que es la labor periodística entendemos que es algo inoportuno ese punto. Estábamos dispuestos a dar el debate, pero no acompañar ese punto. Pero bueno, retiraron el proyecto completo y estamos analizando a ver si cómo seguir trabajando el tema. Perfecto. Pablo, aquel conflicto también que se generó, te lo pregunto, que es el famoso dólar MEP. Bien. ¿Qué análisis hiciste? Porque algunos nos decían, nos explicaban, si hubiesen comprado por el sistema bancario, hubiese sido el dólar oficial, hasta hubiese sido favorable para el municipio. ¿Hiciste un análisis de eso? Porque hubo un rol de ustedes también en esto. Sí, yo fundé el pedido de informe. Digamos, yo lo que manifiesto es, también por medio periodístico, una nota que sale en Infobae, el intendente de Concordia, para cubrirse de una eventual devaluación y el escenario inestable, compra dólares. Bueno, eso fue en febrero, creo que 11 de febrero, ahí yo llevé el artículo al recinto, lo fundé. Y vemos que luego, es decir, con una inflación ahí tenía sacado, creo que en dos meses cuando presentamos era 25 puntos y el dólar había bajado de 1.200 a 990 y pico, con lo cual entendemos que hubo un perjuicio para las arcas del municipio. Por eso es que pedimos el informe, a ver cómo se hizo, quién lo autorizó, dónde se compró, qué comisiones se pagaron. Es bastante complejo. Entendemos que hubo un perjuicio, estamos seguros de eso. ¿Y por qué se eligió esa herramienta? ¿Y no se eligió algún plazo fijo, algún bueno ser atado por la inflación? Esa es la duda. Estamos esperando que responda. Claro, porque ellos manifiestan el tema de la deuda. Yo me anticipé a Felipe. Eso no es así porque los vencimientos arrancaban en agosto. Pero aparte te conviene ir por el sistema bancario. Pagás en pesos, seguro, oficial. Seguro. Es una deuda, decía Felipe, que en dólares se paga con dólares. Esa es la diferencia, que es una deuda al dólar oficial. Usted la puede pagar con pesos tranquilamente. Así surge el contrato. Ahí está. Pablo, te saco un poquito de la actividad y te llevo más que nada a la parte política. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo estás viendo el rol del peronismo? ¿Cómo estás viendo el peronismo hoy tras elecciones en el partido? Estás haciendo un análisis de todo eso. Algunos dicen, che, está bien que el peronismo se mantenga tranqui porque si no lo van a apuntar como desestabilizador. Algunos dicen, no, es momento de aparecer. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y mira, atiendo gente permanentemente con el tema. Creo que el tema de la interna sigue dando vuelta, más que hubo algunas designaciones de algunos personas que acompañaron a tal o cual dirigente de la interna en los gobiernos provinciales y municipales, con lo cual eso sigue agravando la situación y creo que tenemos que dar un salto, pero nadie bajó a hacer una autocrítica, a dar la cara, con lo cual eso tampoco deja un sabor amargo a todo el mundo. Entonces lo veo complejo acá a nivel local, a nivel provincial igual, y a nivel, estamos todos en la misma. Se perdió todo, digamos, Pablo, y por algo se perdió a nivel nacional, provincial y municipal. Hoy más en frío, obviamente que está bueno lo que decís, hay cuestiones que tienen que ver con errores propios o no. Esto es el resultado, te dice, bueno, la cuestión de un peronismo. Pero hay muchos que empiezan a decir, bueno, pero al final el peronismo es el que la reparte, el que no deja fuera de la sociedad. Hay como ese doble juego, ¿viste? Sí, pero también creo que la agenda de la gente, hay una cuestión de que cambió. Es decir, nosotros por ahí teníamos en agenda temas que a la gente hoy no le son importantes. Es decir, hay un montón de cuestiones que uno creía que era importante en la agenda, las becas Progresar, un montón de beneficios y no sé si los pibes hoy están les interesa tanto eso, están más en otra cosa, viste el discurso de Milei de la casta, de la motosierra, caló muy hondo. Sí. Y bueno, y también hacer la autocrítica de que no supimos si nosotros hubiésemos realmente tenido a nivel nacional un modelo fuerte y contundente. Llegamos competitivos con una inflación galopante, Pablo, lo cual ya es difícil. O sea, incluso en ese escenario la gente nos dio un voto de confianza y fuimos al balotaje, que no es poco, para un gobierno que no había sido bueno. Es decir, con un montón de deudas pendientes, es decir, con salario abajo de la línea de pobreza registrado. Teníamos un montón de problemáticas. Falló la cosecha y se usó como herramienta la emisión. Entonces empezó a dispararse una inflación galopante, la sequía impactó fuerte, también uno dice como excusa, ¿no? Fue real. A Macri le pasó también y bueno, le terminó costando la elección, porque que a vos te falle una cosecha, eso te fallan 20, 30 mil palos, eso sí, en algún lado vos lo tenés planificado como ingreso. Y, entonces, sí, lo veo complejo, creo que es reciente, que la gente, mirá, yo sondeo mucho la calle, hay... Hay una gran paciencia, tienen gran espalda, creo, todos los ganadores todavía. Me parece que todavía la gente no han dado un mensaje, es decir, el que lo votó y se acompaña firmemente en su gran mayoría, alguno que otro. Es decir, porque hablábamos también. No, pero está bueno. Los empresarios, muchos votaron, pero los trabajadores también, muchos votaron a Milei, cansado de algunas cosas. Entonces, bueno, un sector de los trabajadores se empieza a dar cuenta que no era, pero hay un montón de gente que no, que la verdad que quiere morir con la bota puesta y no, lo votamos. Está bien, y si hay que discutir lo que hay que discutir, el cierre de tales de ministerios, de reparticiones, está con la motosierra y banca las acciones. Pero también en campaña se cerró el INADI, se cerró Telam. Entonces, digo, la gente, hay en gran parte apoya esas medidas, digamos. Sí, hay gente que votó, que estaba en esos espacios y hoy estaban sin laburo. Sí, yo creo que hay un núcleo importante que se empieza a dar vuelta. Sí, pero la gran mayoría aguanta y muere con las... Sí, pero en todo te hablo. Porque vos fíjate que las elecciones generales, de alguna manera el que gana es Massa. Sin duda. Y la conformación de las cámaras así lo representan. Así lo representa, por eso hoy hay mayoría. Pero en el balotaje suma gente que venía hasta el mismo peronismo enojado, que esa gente no es del núcleo duro, que empieza a ver, che, mirá... Esa gente me parece que está también, ¿eh? Sí, sí. Y en muchos casos veo que muchos empiezan a plantear, sí, pero nosotros acompañamos al peronismo y ganó las elecciones generales, tendrían que salir hoy a hablar y no salen. Eso es más o menos lo que estaba diciendo. Bien, bien. ¿No? Sí, correcto, coincido, pero lamentablemente es así. Vemos que es un gobierno, es decir, difícil de analizar porque es motosierra a cualquier costo y licuadora de salario también, ¿viste? Y lo vemos complejo. Hay gente, sí, sobre todo sector trabajador, que se ha dado cuenta que el discurso de la casta y la están pagando los jubilados, los trabajadores, al que le quitaron el subsidio, los clubes de barrio, ¿me entendés? Un montón de gente que no... Se suponía que iba a estar afuera del ajuste. Ahí no te la cuentan, Pablo. Ahí vos la vivís, no, porque lógico, vos tenés mucha gente de los clubes que recurrían a vos y ustedes por ahí gestionaban y vivían otra realidad, y hoy ellos mismos te dicen, les llega la luz sin subsidio, sin nada, y no saben cómo sostenerse. Sin duda que no, por eso el esquema, cuando por ahí que uno ve cómo tiene Trump, y que acá lo dice Moreno dice lo mismo que Trump, Pablo, pero nos cuelga eso, el sello que tenemos, que dice proteccionismo, industrialización y energía barata para producir. Esas son las tres banderas, que te inunden con mercadería, pagando mano de obra de países que no podés competirle, ¿me entendés? Bueno, ahí dicen que hay uno, lo escuchaba, lo tenía un legislador nacional, que hay un artículo esto de las empresas que vienen con condiciones para tomar empleados muy precarias. El régimen de grandes inversiones, el RIG. Sí, sí. No tienen que rendir acá, se pueden llevar, el dinero. Sí. Ojo con eso, porque eso no se habló mucho. No, y no se habló de ganancia, que más de 1 millón de trabajadores con el nuevo esquema van a volver a pagar, y se baja bienes personales, que es un impuesto que es progresivo, puede decir que el que más tiene más paga, vos más bienes tenés, más paga. Y ganancia, que es el impuesto al salario, Pablo. O sea, no es que un tipo hizo una inversión y ganó, es su laburo. Y vamos y le metemos la mano ahí en un gobierno que prometió que iba a eliminar todo tipo de impuestos. Hoy redobla la apuesta, ¿viste? Un impuesto que Massa lo sacó, hoy lo metería a La Libertad Avanza en su proyecto. Esa es la realidad. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con algunas... No te quiero decir mentiras, pero por lo menos engaño, porque en la campaña decía otro lado. Bueno, en la campaña habló peste de Caputo y ahí su ministro estrella, ¿no? Pero un escenario complejo, che, en la Argentina, ¿o sí, no? Sí. Me parece que es un gran paso atrás esto, volver a discutir ganancias en los trabajadores. Yo creí que no. Está bueno que sí. Pero los gobernadores a su vez tienen necesidad, porque ese impuesto es coparticipable. En un principio los gobernadores plantearon que el impuesto al cheque o el impuesto país pueda negociarse, pero no hubo caso, así que están muy atentos qué es lo que pasa, que le da una pequeña competitividad. No creo que le resuelva el problema de fondo a las arcas de ningún gobernador esta vuelta de ganancia. Mirá, te preguntan acá, está muy buena la pregunta. Pablo, ¿qué te genera el escenario privatizador pensando en una represa como la de Salto Grande? Y entiendo que desde que soy chico vivimos los mismos temas. En aquel momento había argumento para estatizar, hoy para privatizar. Una defensa histórica de la represa. Sí, ¿no? Sí, es todo el arco político unido, los vecinos, la sociedad. Son cuestiones que hay que dar. Y creo que muchas veces la discusión es Estado sí, Estado no. Y me parece que no pasa por ahí. Tenemos que discutir primero si es Estado sí o no, pero después el cómo. ¿Cuántas personas se necesita para que ese ente sea competitivo siendo del Estado? Porque ¿qué se critica? Por ahí vos ves CONICET. ¿Cuánta tiene miles de personas? La cantidad de personas. Entonces, eso es lo que se discute. Bueno, no, mirá, queremos CONICET, queremos Aerolínea, queremos ente, pero tenemos que. Ayer leí, ahora con el paro Aerolínea va a perder 2 millones de dólares este paro, y perdió 400 millones de dólares el año pasado. Entonces digo, ¿hay algún esquema en que Aerolínea con este esquema de negocios pueda ser más competitivo? Eso es lo que tenemos que plantear, no si tiene que ser privado o estatal. En los países desarrollados, el Estado tiene participación en las telecomunicaciones, en el gas, en la concesión de ruta, en diferentes temas. Digo, tenemos que hacerlo de manera eficiente. No creo que tiene que ser claro que el Estado tiene que tener un rol. Pero tenemos que perfeccionarlo, ser más eficientes. Eso es lo que nos faltó, Pablo. Yo creo que hay un montón de temas que está bueno que se dé el debate, ¿no? Pero hay algunos que van muy al hueso, como se dice, y que le pega de lleno a la clase media. La clase media es el gran motor de un país y hoy lo está afectando. Y este lo que hablamos, los votantes de Milei, tiene un claro perfil privatizador de todo. Creo que eso es lo que está reinando. Sí, pero viste que liberaron los precios de las prepagas, pero después tuvo que intervenir el Estado. Seguro. ¿Viste? Sí. Ahí está el rol del Estado. Y así me parece que, bueno, ahora, como vos dijiste, liberar el precio del combustible, de la tarifa, que venía otro aumento, el Estado se metió. Frenó. Y lo frenó. Seguro. O sea que interviene el Estado. Sí, cuando le conviene está bien. Así que está. Pablito, la verdad que brillante tenerte hoy. La verdad que estuvo buenísima la charla. Me parece que te vamos a tener seguido, porque estos son temas que vamos a tener que seguir analizando. Y se viene un escenario complejo, ¿no? Porque uno no la ve al corto plazo, ¿o no? Sí, sí, correcto. Por lo pronto esperemos que la economía regional, como te digo, que la exportación de sitio, la construcción, lo que es la foresto, pueda levantar, que hoy están pasando un momento complejo, para que los vecinos puedan empezarse todo ese círculo virtuoso a echar dinero en el bolsillo de los trabajadores para que esto puedan volver a consumir y puedan medianamente volver a reactivarse. Pablo, me quedo otra pregunta. El otro día leí una nota, y apelando a tu conocimiento de ese sector, que es el sector maderero, de Misiones era el tipo, pero habló de Entre Ríos, nombra Concordia, y habló de un escenario alarmante también, por el impacto de esto. Bueno, habló de las importaciones, habló de todo ese impacto, y muy preocupado por el escenario del sector. ¿Es así? Sí, sí, es correcto. Hay aserraderos que han caído entre 30 y 40% de la venta, muchos de ellos, los pales algo menos, muchos están suspendiendo algunos días, es decir, de 5 días trabajan 3, otros han cerrado 15 días a ver qué pasaba, a ver si las ventas reactivan. Es un escenario complejo, sí, el que se está viviendo, Pablo, porque por la falta de consumo, que compraba un par de tablas para arreglar su casa, su pieza, algunos rodrigones, todo eso está frenado, obra pública frenada, y sí, eso se impactó fuerte. Bueno, la obra pública, decía este muchacho que lo leí, no me acuerdo el apellido, pero después te lo voy a buscar, porque la verdad que me pareció muy interesante, que la obra pública le impactó de lleno. Sí, y sí, hablaba sí. de esos porcentajes, sí, 40%. Sí, sí, sí. La venta de cemento menos 30, patentamiento menos 30, venta de piedra, tengo un pariente que tiene cantera también, le cayó 40 puntos. Así que todo, con el que hablás en cualquier reunión te dice, che, ¿cuánto te cayó? Le tenés que preguntar directamente diga el porcentaje. ¿Cómo te fue? Ya no, ¿cuánto te cayó? Pablito, un gustazo tenerte, la verdad estuvo buenísima la charla. Gracias, Pero disculpá por lo de ayer. Estamos para eso, Pablo, un gusto salir acá con los vecinos de la zona sur y darle un abrazo a todos los que nos escuchan. Perfecto. Pablito, nos vamos a la música.